La novia que yo tenía, qué gran sorpresa me dio. La ingrata me vaciló por ausentarme 10 días. La ingrata me vaciló por ausentarme 10 días. A mí me importaba poco lo que la gente dijera, que esa infeliz traicionera me estaba volviendo loco. Solo espero que saliera para traicionarme con otro. Pero yo sí digo al pueblo, vive en San Luis la malvada. Pero yo sí digo al pueblo, vive en San Luis la malvada. Esa infeliz condenada ya ha vacilado a 14. Y todo aquel que la goce también lleva de la brava. Es una carta jugada que ya todos la conocen. Cuando yo iba a visitarla me demostraba cariño. Yo no creí que la malvada era pa' jugar conmigo. Yo no creí que la malvada era pa' jugar conmigo. Puede ser que yo esté vivo cuando vayas a casarte, pa' ver tu negro destino cuando te vuelva un desastre. Por lo que has hecho conmigo, Dios no habrá de perdonarte. We'll be right back.